Lección 10. El espíritu de víctima. Esta parte también va muy conectada con la parte generacional. Voy a hablarte cómo opera el espíritu de víctima. Los síntomas visibles, ¿cuáles son? Sobre todos estos síntomas, lo que se ve es cuando es un patrón repetido, un patrón muy repetido en las siguientes cosas: injusticia. ¿Qué es injusticia? No recibir lo que es justo y correcto. Pero sobre todo, de vez en cuando, como estamos en un mundo pecaminoso, de vez en cuando cometen injusticias con nosotros. Pero aquí te quiero hablar es que cuando tú notas que siempre, nunca me dan lo que es justo. El otro síntoma es deshonra. Vamos mirando los tentáculos del pulpo. El otro síntoma es deshonra. ¿Qué es deshonra? Que por más que la persona camine en integridad, le deshonran hablando cosas que no son, o no le reconocen sus logros o servicios, pasan desapercibidos. Siempre. Entonces siempre le pasan desapercibido, no le honran, no le reconocen lo que hacen, etc. Como que usted dice, ¿y por qué me difaman? Etc. El otro síntoma es accidentes, pero recuerda, no es un accidente esporádico que podemos tener. Son accidentes repetidos, sobre todo aquellos accidentes que uno dice, qué cosa tan rara. Accidentes raros, accidentes locos. Entonces eso es muy marcado. El otro síntoma es mala praxis o mal praxis. ¿Qué significa eso? Es que siempre que vas ante un médico, sin importar que el médico sea la eminencia y el más profesional, se equivoca contigo. No se equivoca con 10 pacientes, es excelente operando, haciendo, y contigo justo se equivoca. Y vas a donde otro médico y contigo se equivoca. Y esa equivocación puede hacer que, por ejemplo, te empeore la situación. Fuiste por un dolor de cabeza y te resultaron operando el apéndice. ¿Ya? Pero algo que es un marcado, o sea, yo quiero que no se me vaya a extremos, ni lo deje pasar. A veces este espíritu opera de una manera muy sutil y en muchas personas. Y entonces es muy sutil, pero que tú no, ay sí, qué raro, yo he ido donde 3 médicos y todos equivocaciones, errores médicos. Ok, el otro síntoma visible es el robo, que te roban, o sea, que te roban donde quiera que vayas, varias veces, le quitan directa o indirectamente, repetidas veces y de muchas formas. Lo atracan, le sacan el celular, le hicieron el cosquilleo, se le pierden las cosas, mira, había dejado allí esto, uy, alguien me sacó hasta la iglesia. ¿Sí? Y que tú ves muy marcado. El otro síntoma repetido es el abuso, que en casi todo lugar traspasan tus límites y lo pueden hacer espiritual, psicológica, emocional, verbal, física y sexualmente. O sea, no respetan tu voluntad. Abuso de confianza, donde sea, en la iglesia, en la calle, en donde sea. Te sobrepasan los límites, no te respetan los límites, es un abuso continuo. El devorador es un patrón de pérdida o desgaste sin causa aparente. ¿De qué? De energía, que te sientes que algo te chupa la energía y mantienes cosas raras, no estás enfermo, te alimentas bien y todo, y, ay, como un desaliento, como que te absorbiera la energía. Otro, te desgasta salud. Entonces vives enfermo de un achaque en otro. Te desgasta, te devora el tiempo. Ojo, hay otras causas para eso, irresponsabilidad y todo, pero estoy hablando de un patrón cuando tú eres íntegro con tu tiempo y aún así no te alcanza el tiempo. Qué raro que tú dices, ¡ey! Pero qué, por más que madrugo y no alcanzo a terminar mi labor, ni lo que me planeé, las metas que me puse, etc. También, mire, te devora recursos financieros que... Volvemos a lo mismo, uno puede perder recursos por otros pecados y otras razones, pero estoy hablando de la persona que es íntegra financieramente y usted se le va. Es como el expreso Alcalá, se llena y se va. Eso le entra el billete y dice, pero qué, pero me acabaron de dar 1 millón y uy, pero se fue. O salen cosas imprevistas y ahí sí se enfermó el perro y tocó esto y se va, y se va el dinero. Un devorador constante. O te devora, te deteriora, destruye electrodomésticos o equipos electrónicos de una manera sobrenatural. Que tú dices, pero mira, y la garantía, no, y que no, y se dañó, se dañó, y ocurre mucho en congregaciones. Y se quemó la planta y vuelve y se quemó, cosas que son raras, esto no es esporádico. para darte cuenta si el espíritu de víctima está operando en ti, porque puede operar en ti o en un grupo, en una congregación, en una institución, en un lugar, en un terreno. Si está operando en ti es cuando ves que estos patrones, principalmente pareciera que tuvieras un letrero que dice: vengan y róbenme, vengan y abúsenme, que tú dices, y que tuviera un letrero. Eso es un síntoma tremendo de que el espíritu de víctima está operando en ti. Entonces, ¿qué es el espíritu de víctima? Es un demonio y es una fortaleza mental. Listo. ¿Qué lo activa? ¿Qué es lo que activa el espíritu de víctima? Casi siempre se activa por iniquidad generacional, lo que acabamos de hacer ahorita. Es decir, algo pecaminoso que hicieron nuestros antepasados, abuelos o padres. Pero también pudo haber sido por nuestra respuesta pecaminosa al pecado o las heridas que hicieron contra nosotros. El pecado que cometieron contra nosotros. Le doy un ejemplo. Mi esposita, ella fue abandonada por papá y mamá desde muy bebé. Fue abandonada por papá y mamá desde muy bebé. ¿Y esto qué pasó? Generó un daño tremendo en ella. La desconexión con ellas hizo que se levantara en mi esposa una fortaleza mental de decir: si los que me amaban tanto, papá y mamá, me dejaron, ¿qué puedo esperar de Dios y de la vida? Y entonces entró en ella una mentalidad fatalista de víctima. Pobrecita de mí. ¿Qué puedo esperar si siempre me llega mal? Si mi papá y mi mamá me abandonaron, ¿qué puedo esperar hasta de Dios? Y mi esposa luchó con eso hasta muchos años después de ser cristiana. A todo le veía el punto negro. Usted le podía mostrar el cuadro hermoso y ella decía: pero. Las promesas de Dios, pero. Un negativismo fatalista tremendo. Nos prestaban un carro para un paseo, ¿y si nos chocamos? ¿Y si se pincha el carro? ¿Y si esto? Un negativismo marcado, tremendo. Entonces la respuesta que hayan tenido nuestros antepasados o nosotros a la injusticia, si por ejemplo sus padres vivieron en la época de la violencia política, la forma en que tus padres hayan respondido a esa violencia porque fueron victimizados puede hacer lanzar el espíritu de víctima sobre tu vida hoy. Listo. Otro ejemplo, mire, cuando la persona decide quedarse aguantando el dolor continuo de una situación de abuso por el miedo a enfrentar un dolor mayor para cambio. O sea, que prefieren una gota continua de dolor toda la vida, sufriendo, ay no, es que él me quiere, por eso me pega, porque él me ama. No, pues yo qué lo voy a demandar, si es que... Y se quedan aguantando un dolor porque tienen miedo a enfrentar un dolor más grande de cambio para ser libre. Entonces se quedan, he visto personitas atadas a lugares, instituciones, iglesias o a denominaciones porque qué miedo, ¿no? Yo me conformo mejor aquí con esto. Entonces eso también es síntoma de que está operando el espíritu de víctima. Entonces siempre hay dolor al ser víctima y hay algo de dolor, mayor dolor para cambiar. Entonces se quedan justificando la injusticia. Cuarto, ¿cómo opera? Cuando el espíritu de víctima entra en la vida de una persona, como vemos en la gráfica, ahí hay un muñequito, entró en la vida de la persona el espíritu de víctima. Empieza el espíritu de víctima a trabajar con unos socios demoníacos en el mundo espiritual, como vemos allí. Esos socios demoníacos son depredador, pobreza y celos. Ahora hablamos de la maldición en el tiempo. Entonces, él se conecta en el mundo espiritual con esos socios demoníacos. Entonces, empieza a hacer que los depredadores, que son demonios, están en personas cercanas o lejanas a usted. Cualquier persona. Puede ser su papá, su mamá, su esposa, su hija, su hijo, su pastor, su consiervo, su hermano, hasta el taxista o la persona del cajero, de la cajera del supermercado. Tienen depredadores. Entonces lo que hace el espíritu de víctima es atrae y hace un encuentro y dice: ¡víctima! En el mundo espiritual. Entonces acerca a estas personas y le cometen a usted injusticia, deshonra, y todo, y usted dice: pero si viste el taxista, pues le pregunté solo que si esa era la de vuelta, y si viste cómo me trató y me bajó y me pegó. Entonces usted cree que la lucha es contra la persona y resulta que está operando el espíritu de víctima con los socios demoníacos. Entonces la lucha no es que la persona te la tiene montada. Entonces un depredador puede estar operando en tu esposo, en tu esposa, en tu mamá, en tu papá, en cualquier persona. Y te rehusó, entonces te comete que injusticia, deshonra, y es así. Y es, pero yo la he perdonado y hemos hablado y de y me sigue, y me sigue. Es porque está operando el espíritu de víctima. Listo. Entonces, ¿qué hace? Las principales metas de él es esas, coger y atraer estos encuentros para dañarte. Y la otra meta es generar una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de pobrecito de mí, toca aceptarlo. Yo, no, pues es que eso es justo, ¿no? Tranquilo. Yo de último, yo estoy enseñado. Sí, o sea, que no aceptas y te conformas con lo de menos. Y, por ejemplo, esperas siempre lo peor, solo ves lo negativo, no se siente digno, importante, valioso, no disfruta. Te dan regalos y te sientes incómodo. Te llevan a paseos y no disfrutas. Dices, no, yo no voy por ahí, en el fondo si quieres ir. O niegan o esconden lo bueno que hay en ellos. No, es que no he visto niños que salen un dibujo hermoso y dicen, profesor, acepto que quedó feo. No, lo voy a rasgar. Y los estudiantes se tiran duro, no aceptan que tienen áreas buenas. ¿Listo? Se esconden. Si, por ejemplo, es más, ora más que yo, por ejemplo, yo soy el pastor y ella ora más que yo, lo esconde. ¿Qué hay de malo en saber que, uy, ella le mete más la ficha a Dios? Pero eso no hay nada. O Dios la usa y entonces esconde sus dones por miedo, porque tiene una mentalidad de pobreza y viene un conformismo, una mediocridad sin aspiraciones. Este espíritu, tristemente lo tengo que decir, está operando en muchas personas sin darse cuenta y ha operado por mucho tiempo en muchos pastores y líderes y todo, y está operando en la vida de mi esposa y mía, y no nos habíamos dado cuenta hasta el año pasado, donde gracias a Dios, justo antes de nuestro primer viaje internacional, Dios nos liberó de este bicho, y fue donde aprendí este tema, porque si no hubiera sido un desastre ese viaje. Teníamos, ¿cómo se manifestaba en nosotros? De la siguiente manera, una mentalidad de escasez que la he notado en mucho, y éramos como, ay no, pues toca mirar a ver si entonces si vendemos todos los manualcitos, a ver si nos queda alguito, ¿sí? Y éramos así. Y éramos, no, pues toca pedir una ofrenda en el seminario, coger una bolsita y que a ver si levantamos una ofrenda para el hermanito. ¿Sí me entiende? Y era una mentalidad, yo me sentía incómodo cuando decían esto hasta que un amigo me confrontó y me dijo, ven Heider, ¿y vos cómo haces para las finanzas? No, pues hermano, ahí pues yo soy profesor de inglés, tengo poquitos alumnos y el resto, bien, porque sus gastos para una familia. Yo, no, pues damos los seminarios y ahí recogemos una ofrendita, mire la mentalidad, y lo que nos queda en los manuales. Y él se quedó mirándome, yo dije, este man tiene algo para decirme. Yo le dije, fresco, dígame, usted me quiere corregir algo, ¿cierto? Me dijo, a ver, Jaime, voy a ser muy honesto contigo. ¿Dios te llamó a hacer lo que haces? Yo, sí. ¿La gente restaurada en tu seminario? Yo, sí. ¿Dios te bendice? Yo, sí. Entonces, viejo, queda muy duro pararse uno en el púlpito con una coca mendigando. Me dio rabia, me trató de dar rabia porque uno se justifica y yo no sé qué. Y tenía razón. Y justo en esos días llegó este material a mis manos. Lo traduje, lo organicé y empecé a descubrir con mucha tristeza que todavía tenía mentalidad de pobreza. El espíritu de víctima me había convencido en mi mente de que yo no podía aspirar a recibir honra de parte de Dios, a que Él me mimara, y a que todo tenía que ser así, no, es que toques, que las fotocopiecitas, una mentalidad así. Eso está operando en muchos lugares, y entonces creemos que todo tiene que ser de segunda, y ojo, no, estamos yendo al otro extremo, porque el otro extremo es orgullo y altivez. Ah, no, soy hijo de Dios, a mí me tiene que comprar tales y tales. Ese es un extremo de orgullo, pero está la otra falsa humildad, y nos venimos operando con el espíritu de víctima. Entonces, ay no, todo toca lo peorcito, no, los zapatos más baraticos para el niño, no. Entonces, ojo, Dios a veces te va a moldear tu orgullo en aceptar incluso cosas de segunda en buen estado, pero es un moldeamiento, pero no es para que en tu mentalidad de víctima tengas que siempre aceptar, no, todo tiene que ser de segundita, todo tiene que ser regaladito. todo tiene que ser así, así, y una mentalidad tremenda. Ahí está operando el espíritu de víctima, nos ha convencido de que no podemos esperar lo mejor de Dios. Y así operaban nosotros, y he visto eso con tristeza en muchas personas. No es que no puedo hacer algo porque no tengo, porque no puedo. Entonces fue muy gratificante descubrir que estaba operando en nosotros y empezar a trabajarle. Por eso le digo, es un demonio, pero también es una fortaleza mental. Y la otra asociación que hace es con el espíritu de celos. Donde usted esté, le tienen envidia, lo odian, lo critican por los logros suyos. Y saca a flote la mediocridad de otros por su excelencia. Y empiezan a atacarlos. Y es tan tremendo ese bicho que, claro, la gente entra en un pacto con Satanás en el mundo espiritual, y por eso es que lo puede afectar a usted. Y usted inocente, y usted siente opresión y que lo afecta, y es los celos que están lanzando, porque los celos bíblicamente lanzan destrucción, muerte, una cantidad de cosas, persecución, porque te tienen envidia, te celan y proclaman cosas incluso en congregaciones o en instituciones o en trabajo o en empresa, y te están proclamando, y es eso ahí encima. Es tan delicado que si, por ejemplo, una persona allí empieza a admirar al pastor, una mujer, sin el ánimo de, si no empieza, ay, tan lindo el pastor, que dicha un esposo así, no, este que me tocó a mí, y empieza así, esos celos se activan en el mundo espiritual, y hay hogares pastorales que se han destruido literalmente por la operación del espíritu de víctima y el espíritu de celos. Porque entran en un pacto y empiezan los ataques de la congregación a venir sobre la pastora. ¿Ya? Y hay pastores que han terminado en adulterio con la persona en cuestión y no lo habían planeado. Entonces, es delicado esto como opera. Listo. Esta es típica. Una frase muy marcada en el pueblo. Ay, hágale, ¿y para el pueblo de Dios cuánto vale? Hágale la rebajita al pueblo de Dios, no es que es para el siervo de Dios. Eso es mentalidad de pobreza. Al impío sí le pagan lo que tenga, los trabajos que tenga que hacer. Pero como usted es miembro de la congregación, usted es el ingeniero, usted entonces me deja, ¿y cuánto para el pueblo de Dios? Eso es mentalidad de pobreza. Ojo, esta es una forma en que opera también. Una persona, sobre todo un papá o una mamá, que tiene espíritu de víctima, hace que el espíritu de víctima ataque a su hijo cuando lo mantiene pobreteando. Ojo, cuando dice pobrecito mi muchacho, es que a él no le alcanza. Ojo, te están maldiciendo. Porque están generando el espíritu de víctima en su hijo. Abuelas que le cuidan los nietos a sus hijos. Y el hijo, ay, para otros o para otra mujer, si tiene plata y todo y es cumplido. Pero para el nieto que le está cuidando la abuela, ay, mamá, solo me sonaba un 20, y viene y la mamá fuera de eso lo pobretea más. Está reforzando el espíritu de víctima. Porque está diciendo, ay, soy un pobrecito. No, es que mi muchacho hace lo que puede. No pobretea nunca a nadie. Porque Dios no creó víctimas. Dios no creó víctimas. Entonces, una persona puede ser víctima, ojo, y ser depredador al mismo tiempo. Un ejemplo, un jovencito que es el más guapo y matoncito en el barrio. Para las que sea, amigo. Y en la casa es la víctima. Llega a la casa y lo maltrata, es abusado. O un hombre o una mujer que son víctimas en el trabajo, pero en la casa se desquita y es el depredador, el controlador. Pero llega al trabajo, sí, señora, la señora, bonito, así. ¿Sí? Bueno, nota, ojo, si la persona con espíritu de víctima tiene además una maldición en el tiempo, que más tarde se la voy a explicar rápidamente, le digo, una maldición en el tiempo es cuando usted nota un patrón negativo cierta fecha específica y se repite. Todos los agosto entro en depresión, todos los tal me pasa tal cosa negativa. Eso es una maldición en el tiempo. Entonces, si la persona, aparte de que tiene el espíritu de víctima, tiene una maldición en el tiempo X específico, en cada ciclo de año, la destrucción es masiva. Porque se juntan y hacen que lo que ocurre en ese momento, si la maldición, ejemplo, es una crisis financiera tremenda en el mes de septiembre, entonces el espíritu de víctima hace que sea el doble la crisis. cuando le entra. Listo. ¿Cómo ser libre? Entonces, quiero que abra por favor la página 32, enseguida de donde tiene el pulpo. Página 32. Hay que identificarlo generacionalmente. Entonces, vea esa página 32, hay un árbol, por decirlo así, donde usted debe hacer lo siguiente: va a coger los tentáculos del pulpo, o sea, los síntomas, la injusticia, la deshonra, y va a mirar si la injusticia, la deshonra se repite en usted, si está en sus primos, si está en su papá, su mamá, sus abuelos, abuelas, si está en sus tíos o sus primos. O sea, que usted mira la injusticia, arranque con la injusticia. A ver, yo he sufrido injusticia repetida, no es que haya sido de vez en cuando. Ay, sí, esa vez la profesora, el borrador era mío y me lo cambió por un chicle. No, esa es aislada. Yo estoy hablando de un patrón repetido de injusticia en su vida. Si usted ha notado esa injusticia en su vida, entonces va a mirar si esa injusticia la ha visto en su mamá. A su mamá le cometían injusticia. Va a mirar a su papá, a sus abuelos. Va a mirar a sus tíos, los hermanos de su papá y los hermanos de su mamá. Allí ocurría injusticia, deshonra, accidentes. Entonces revise por favor y vaya anotando esas partes. Si hubo injusticia, entonces escriba injusticia en mí, aquí injusticia en mi tío, injusticia en mi papá, para que detectemos y definamos si el espíritu de víctima está operando en usted. Entonces empiece a llenarlo por favor, página 32. Mire si hay, los que no tienen en el manual pueden mirar el dibujo acá y coger una hojita. Entonces revise dónde hay injusticia, deshonra, accidentes, malpraxis, robo en una manera repetida en su familia. Y Señor, yo te hago una oración y te digo que hoy reveles dónde entró el espíritu de víctima si ha entrado. ¿Qué lo activó, Señor? Hoy queremos ser libres de todo espíritu de víctima, Señor, con sus socios demoníacos. Por favor, revela, Señor, en esta tarde, ¿en qué generación entró el espíritu de víctima? Luego de que usted lo identifique, va a pedirle revelación a Dios, le va a decir: Dios, ¿dónde entró eso? ¿Dónde entró? Luego se va a pedir perdón, a confesar, renunciar y alejarse de esos pecados que activan el espíritu de víctima. Va a renunciar a esas mentiras de pobreza, de conformismo, de mediocridad. Va a expulsar los demonios y tiene que cambiar su mente. Otra forma en que opera el espíritu de víctima como para ayudarle allí es cuando lo convence a usted de que no se puede. Usted, por ejemplo, tiene unas aspiraciones, unas metas. Entonces te convence y te dice... No, pero y te hace ver solo la realidad de acá. O sea, dices: no, es que yo quería mandar a la niña a la mejor universidad, pero no, es que toca así, es que toca. Y empieza a convencerte de que no puedes aspirar a algo mejor. No, pues los niños tocan lo peor en lo peor. Ojo, para nada estoy criticando acá con orgullo. No puedes vivir allí en el sur, esto. No, nada, por favor, no me vayan a malinterpretar. Pero es que te convence de que tienes incluso que retroceder. Tú ya estás en este nivel y te quiere convencer: no, mijo, eso es mejor que busque otro estrato más bajo. No, si ya estás acá, ¿por qué vas a retroceder? A no ser de que Dios necesite retrocederte verdaderamente, pero es que a veces no es Dios, es este bicho, es el espíritu de víctima. A mí me pasó convenciéndome una vez: no, ¿y cómo vamos a hacer? Ya no podemos pagar este arriendo. No, entonces toca, no, mi amor, va a tocar entonces para donde uno no quiere. Va a irse uno por donde uno, y fuimos por allá a ver un apartamento y éramos: yo aquí no quiero. Y mi esposa decía: papi, yo no quiero acá. Pero el bicho es convenciéndote: no, está fregado. No, se puede, no, ni con un milagro, ni no. ¿Y con qué vas? Y te convence, y tú te las crees. Eso es mentalidad de víctima, de pobreza. Entonces, eso te ayuda a entenderlo. Entonces identificamos dónde está operando el espíritu de víctima en nuestra familia. Luego, la persona tiene que renovar su mente, esto es clave. La parte más fácil es sacar esto ahorita de su vida. Créanme, esto ahorita toma unos minutos y va para afuera. La parte donde tiene la mayor lucha es tu renovación de la mente. Ojo, tres cambios tienen que ocurrir en la persona que ha tenido espíritu de víctima. Son estos tres cambios. Tiene que entender lo que es verdaderamente justo. Ya no vas a justificar más lo injusto. No, es que eso es normal, es que a mí siempre ha sido... Tienes que aprender a recibir honra y justicia y esperarla. ¿Ya? Entonces tienes que aprender a entender lo que es justo, lo que es injusto. Porque una de las características principales es que la persona se acostumbra a llamar lo injusto como justo. Ay, tranquilo, yo como no peleo. ¿Será que no peleas? ¿O es que el espíritu de víctima te está convenciendo de que no pongas límites y hagas lo que tienes que hacer? Porque a veces nos excusamos. Ay, no, eso se le deja todo a Dios. ¿Sí? ¿O será que tienes miedo de poner límites porque tienes el espíritu de víctima? ¿Sí ves? Entonces eso es tremendo. Entonces decimos, ay, no, yo todo se lo dejo a Dios. Sí, yo sé que la justicia de Dios es perfecta, pero ¿no será que tienes miedo? Y no confrontas porque prefieres aceptar lo injusto como justo. Entonces, ojo, el otro cambio que debe ocurrir en tu mente es declarar y alinearte con la verdad de Dios. O sea que tienes que aprender a ya no creer más mentiras. Esto es lo que Dios dice, yo me alineo y creo eso. ¿Listo? Y aceptar tu propia dignidad y valor. Esto es clave. Mire, cuando Dios nos liberó de esto, eso fue en septiembre del año pasado. Ya íbamos para Chile, nuestro primer viaje internacional, a dictar el seminario. Dios trabajó esto con nosotros, etcétera, pero teníamos que cambiar la mentalidad a esto. Tú no debes buscar honra de hombre, pero sí debes esperarla de Dios, y Dios va a usar hombres. Pero no pongas la confianza y la expectativa en hombres o las circunstancias. Entonces nosotros renovamos nuestra mente y dijimos, Señor, vamos a este viaje esperando lo mejor de un papá bueno que nos quiere bendecir. ¿Ya? Entonces no es, ojo con los extremos. Un extremo es el orgullo. Así, hermano, soy el hijo de Dios, entonces necesito hotel 5 estrellas, limusina con escoltas y todo. Ese sería, estoy buscando la honra a mi manera y el orgullo para que me alimenten el ego. ¿Sí? Ese es un error, es pecado. Pero está el otro extremo, tranquilo. No, pues vamos, mi amor, es lo que sea, peor, eso. Como buenos siervos de Dios, lo peor, no. A veces Dios te va a poner a ministrar en el Amazonas durmiendo en una choza. Sí, perfecto. Y ahí, a las que sea, Señor, yo solo aguapanelita con él, listo, hágale, no importa. Pero tienes que aprender a esperar lo mejor de papá. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos mi esposa y yo esperando lo mejor de ese papá, que nos iba a llevar el respaldo espiritual y todo. Usted no se imagina la honra que nos dieron, dada por Dios, porque no era por manipulación. Llegamos, no sabían dónde ponernos, no tenían bien, etcétera, todo lo mejor para él. Uy, nosotros éramos sorprendidos. Nos liberó y fue facilito, pero pasaron los meses y empecé a notar un patrón devorador de finanzas. Y yo, ¿qué pasó acá? No habíamos sido libres pues del espíritu de víctima. Pero Dios me dijo, es que fueron libres, pero tienen que trabajar en esta. Porque sacar los demonios es lo más fácil. Si no cambias el cassette, vuelven y recuperan. Y vuelve otra vez y se establece. Ahorita va a ser fácil, tú vas ahorita a cortar con todo esto. Tienes que cambiar la mente, no volver a aceptar lo injusto como justo. Tienes que alinearte con la verdad de Dios. Tú eres amado, hijo de Dios. Y tienes que aprender a aceptar tu dignidad y valor. Tú vales, tú tienes honra, eres precioso, eres amado y puedes esperar lo mejor. Listo, también para ser libre hay que aprender a poner límites espirituales y físicos a los depredadores humanos. Listo, la pelea no es con los humanos. Entonces tienes que aprender a atar a esos demonios. Yo ato esos demonios depredadores que operan en mi mamá. Un ejemplo. Vas a ir a visitar a tu mamá y siempre que visitas a tu mamá, sales ya, mi mamá, otra vez. Porque tu mamá tiene depredador. Entonces no te pongas, ¿qué haces antes? Pon los límites espirituales, atas el demonio de víctima y los depredadores que operan en tu mamá. Listo. Pero también, ojo, aquí es la parte difícil para algunos. Dios te va a exigir que aprendas a poner límites. Y eso incluye ponerle límites a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, al que sea. Donde tienes que aprender: mamá, yo te amo, te respeto y te honro, pero hasta aquí te puedo permitir que entres. ¿Sí es? Y ahí es donde muchos, ahí por eso le digo, es un proceso de renovar la mente. Ahora, la meta de Dios, ¿cuál es cuando nos libera? La meta de Dios cuando te libera es caminar en dominio. ¿Qué es caminar en dominio? No lo confunda con dominación, no tiene nada que ver con manipulación. Dominio es autoridad. Es cuando aprendes a caminar en lo que es, en la autoridad normal, sin manipular y sin falsa humildad. No, yo camino con la frente en alto esperando lo mejor de mi papá. ¿Sí? Listo. Pero ese mandato fue dado en Génesis 1:28, fue el primer mandato. Dominen, tengan dominio, sojuzguen la tierra, administren. O sea, usen los recursos que les doy, administrenlos bien para cumplir el propósito de Dios. Luego le repitió después del diluvio a Noé, Génesis 9, del 1 al 2. Ahí le repitió el mandato de dominio. Entonces, caminar en dominio tiene que tener tres características. Debe dar vida, no es manipulación. Porque el que domina, manipula, explota a otro para su propio beneficio. El dominio es diferente. Caminar en dominio es: yo te empodero, te doy herramientas, te sano, te libero, te suelto para que cumplas tu propósito. Eso es caminar en dominio. Es cuando entiendo que todo lo que Dios me da es para extender su propósito acá en la tierra y para yo crecer a la imagen de Él. Entonces, debe dar vida, debe ser dador de vida. Debe haber subordinación, o sea, un sometimiento mutuo para bien. Entonces, yo tengo que aprender a sujetarme, a estar en los procesos de Dios, entendiendo que es para algo mejor, para bien. Y debe expandirse. O sea, la victimización no quiere Dios que termine solo contigo. Tú tienes que pasar a la próxima generación, liberar tus hijos de victimización y enseñarles a vivir como hijos de Dios, para que la pasen así sucesivamente. Mis hijos en el condominio donde vivimos los empezaron a rechazar hace unos años, mucho, mucho rechazo, rechazo. Y venían: papi, es un niño. Y yo, cuando entendí esto, empecé a enseñarle a mis hijos: hijos, tú no tienes que mendigar amor. Porque empezaban a caer en manipulación de los amiguitos. Y a ir a mendigar amor, a mendigar amor y hacer lo que dijeran los amiguitos. Le dije: no. Tú eres un hijo, ellos te tienen que seguir a ti, porque tienen que ver en ti la gracia y el favor de Dios. Entonces tú eres, y empezamos a trabajar en eso, usted viera, sin mentirle. Mis hijos los buscan allá en el condominio todo lo que quiera, ya los ven, los respetan, saben que tienen el poder de Dios, que tienen integridad, que obedecen a Dios, y dicen: ay, no digamos groserías, que están. Es eso, entonces tienes que extenderlo. ¿Qué significa esto? Mire, que cuando yo soy libre, ojo, no debo conformarme: ay, tan chévere, Dios ya me quitó esos socios demoníacos y me quitó el espíritu de víctima, ay, tan rico, ahí no para todo. Tienes que pasar al siguiente nivel, porque si no, vuelve. ¿Cuál es? El que robaba, Efesios 4:28 dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Qué significa eso? Dios te libera hoy de la victimización. ¡Ay, qué alegría! Ya no me volvieron a cometer injusticia, ya no me volvieron... ¡Ay, qué rico! Pero ahí no termina todo. Dios no creó víctimas. Entonces no tienes que conformarte con tu nivel de autoridad. Cuando estabas en víctima, estabas menos 100. Dios, y fuiste avanzando en el proceso, aprendiste a poner límites, Dios te liberó y quedaste en cero. ¡Wow! ¡Listo! Pero mire que el nivel de autoridad, si tú quieres crecer en autoridad con esos depredadores, y para que no te vuelva a molestar el espíritu de víctima, tienes que ir en el espíritu opuesto, intencionalmente. O sea que, mire, dice, entonces ya no se conforma: ay, sí, está lindo, ya no roba más. Ah, pero ahora trabaja, aumentó la autoridad. Y fuera de eso, aumenta la autoridad, ahora le da a la gente. Entonces creció en la autoridad, en esa área no se le vuelve a arrimar ningún demonio. ¿Sí me entienden? Porque no se quedó conforme solo con la libertad que obtuvo. Entonces Dios no te libera para tu comodidad, te liberas para que avances en dominio y en autoridad, para que extiendas el dominio. Entonces eso es clave. Y eso, la meta que Dios tiene con eso es que llegues a caminar tanto en dominio, o sea, tu espíritu crezca tanto, que estés tan lleno de Dios, que cambies la atmósfera sin hablar. Que donde llegues la gente diga, ay, venga, usted tiene algo especial. No sé, usted tiene un, yo no sé. Usted tiene un no sé qué, no sé dónde, pero usted tiene algo especial. Y tú sin hablar, tienes tanto la presencia de Dios porque estás tan seguro, tan convencido de que eres un hijo amado de Dios, que donde llegas entras pisando duro, sin hablar. ¿Listo? Eso es claro. Entonces, si ya vamos entonces a procesar, si ya detectaste que el espíritu de víctima está operando en tu vida de cualquier forma, con depredadores, con celos, o te ha convencido de pobreza, vamos a hacer la oración y a renunciar. 1, 2, 3. Padre celestial, hoy me presento delante de tu trono con la confianza de que ahora soy un hijo tuyo, porque he aceptado la sangre de Jesús como el único medio para recibir el perdón de pecados y la salvación. Acepto que por ser hijo tuyo tengo derechos y vengo a presentar mi caso delante de ti, el juez justo, perfecto y misericordioso. Pido tu protección sobre todas las áreas de mi vida. Ato todo espíritu de venganza y de engaño. Padre, reconozco que mis padres, abuelos y antepasados cometieron iniquidades, rebeliones y pecados que abrieron la puerta para que el espíritu de víctima actuara en mi vida. Espérate ahí, yo hago una oración por ti. Señor, muéstrales dónde entró el espíritu de víctima, en qué generación. ¿Dónde entró y por qué entró? Yo te pido que le revele, Señor, ¿dónde entró el espíritu de víctima? ¿Quién cometió el primer pecado, la primera iniquidad, rebelión o pecado que lanzó el espíritu de víctima sobre ellos, Señor? Muéstrales. Seguimos con la oración. Vas a decir, perdónanos por. Entonces menciona, si tú sospechas, sí, por haber respondido de tal manera, porque mi familia ha hecho esto. Sí, lo que tú sospechas que lanzó, lo que Dios te ha mostrado, que lanzó el espíritu de víctima en tu vida, por haber respondido mal a la injusticia, por haber aceptado esa mediocridad, porque mis padres aceptaron que no, que así toca, que hay que esperar lo peor, que no se puede tener aspiraciones, perdón, dile a Dios que los perdone por eso, por haberse conformado, por haberse aguantado el dolor diario, en vez de tener un dolor para cambio. Uno, dos, tres. Yo perdono a mis padres, abuelos y antepasados por tales iniquidades, rebeliones y pecados. Renuncio a todas las iniquidades, rebeliones y pecados de mi línea paterna y materna. Ahora decido perdonar a todas las personas que han sido usadas por demonios depredadores o de celos atraídos por el espíritu de víctima para hacerme daño a través de injusticias, deshonra, accidentes, mala praxis, robos, pérdidas y abuso. Yo perdono a, perdona a aquellos que han sido depredadores en tu vida. Así sea tu mamá, tu esposo, o sea que te han tirado con injusticia, deshonra repetida, repetida. Entonces ahí suéltalos, al menos suéltalos, que después vas a aprender a perdonar. Yo perdono a mi esposa porque ha actuado, se ha dejado usar por un depredador. Perdono a mi tío, perdono a mi esto, al señor taxista, al de la esquina, al carnicero, cualquiera que ha sido un depredador en tu vida. Vamos a seguir entonces con la oración. 1, 2, 3. Te pido, Padre Celestial, que cortes toda atadura que existe entre estas personas y yo. Te pido que cortes toda alianza entre el espíritu de víctima y los depredadores que me quieren destruir. Ordeno que salgan de mí todos los demonios que estaban operando por estas ataduras y que salgan ya mismo calmadamente, sin hacerme daño y sin ir a ningún otro miembro de mi familia y sin quedarse en la casa. Ordeno que se vayan a los pies de Jesús. Señor, te pido que canceles toda maldición en el tiempo y que destruya las mentiras en mi mente. Yo renuncio a la mentalidad de víctima, de pobreza, de mediocridad, de mendicidad, de indignidad, de conformismo, de autorrechazo, de miseria, de sentir que no merezco ni tengo derecho a disfrutar nada, de negativismo y de esperar siempre lo peor para mí. Ahora te pido que apliques la preciosa sangre de Jesucristo, tu Hijo, sobre todas estas iniquidades, rebeliones y pecados desde la primera generación que introdujo el espíritu de víctima, y limpies mi generación y mi descendencia espiritual y física hasta 1000 generaciones adelante. Gracias por tu sanidad, libertad y renovación en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos, yo oro por usted. En el nombre de Jesús, yo soy testigo hoy de que ustedes han confesado las iniquidades, rebeliones y pecados de sus padres, abuelos, antepasados. Y hoy yo, delante del trono del juez perfecto, del juez justo, yo declaro que el espíritu de víctima ya no tiene derecho legal sobre sus vidas. Y en el nombre de Jesús le pido a Dios que corte ahora la conexión demoníaca que existía entre el espíritu de víctima y los socios demoníacos depredadores, pobreza, celos y cualquiera devorador de maldición de tiempo. Ahora se corta esa conexión demoníaca y la sangre de Jesús los separa. Yo ahora le pido a Dios que ponga un escudo de honra alrededor de ustedes y que la honra los persiga sin ustedes buscarla. Que las bendiciones de Dios los persigan y los sorprendan. Que no tengan que caminar en falsa humildad nunca más, ni tampoco tengan que manipular en altivez para lograr honra de hombres. Los bendigo para que esperen lo mejor de Dios y siempre esperen que papá Dios es bueno y que les quiere dar lo mejor. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces vamos a hacer ya lo que les hablé ahora de la cobertura de las sombrillas. ¿Qué vas a hacer en esta oración? En esta oración, recuerda, vas a confesar lo que tú que sabes que estás seguro que Dios te está mostrando que fue tu culpa o la de tu esposo, porque algunos están aquí y dicen, pero yo estoy aquí y mi esposo no está, o el esposo dice, yo estoy aquí y mi esposa no está y ni le gustan las cosas de Dios. No importa, tú vas a tomar en representación porque ambos pecaron y ambos concibieron al bebé. Entonces tú lo que vas a renunciar ahora con la siguiente oración es lo que tú sabes que fue la culpa de los dos, lo que sembraron en el momento de la concepción y a lo largo de la vida de tu hijo. No eres responsable de las decisiones de él ahora, como adulto. Eso es responsabilidad de él o de ella delante de Dios. Lo que vamos a quitar aquí es lo que tú sabes que entró en él. Ejemplo, tu hijo está hoy en las drogas y tú hoy te das cuenta, fue por el rechazo cuando yo que lo abandoné, ¿qué tal es? Listo, esa es tu responsabilidad. ¿Eso qué va a hacer? Él está tomando una decisión de tomar drogas, pero cual tú renunciar acá, le quitas el poder a esto que lo controlaba para hacer eso. Entonces a él le va a ser más fácil apersonarse de quiero cambiar. ¿Sí me hago entender? Ok, y prepárate porque vas a ver testimonios de lo que pasa en ellos a distancia si estén en otro país. Entonces listo, los padres pónganse de pie y vamos a la oración de liberación de los hijos. Ok, 1, 2, 3. Señor, reconozco que has dado una sombrilla de responsabilidad y protección a mi cónyuge y a mí para cubrir a nuestros hijos. Reconozco que por desobedecer tus mandamientos hemos roto esta sombrilla y por estos rotos han pasado maldiciones a nuestros hijos. Yo perdono a mi cónyuge o excónyuge por todos los pecados que transmitió a mi hijo y te pido que nos perdones por haber desobedecido tus mandamientos. Perdónanos por haber tenido otros dioses, por nuestro orgullo y rebelión. Perdónanos por haber honrado ídolos. Perdónanos por haber usado tu nombre en vano. Perdónanos por todo activismo o adicción al trabajo y por no descansar. Perdónanos por haber deshonrado a nuestros padres. Perdónanos por haber matado con nuestra falta de perdón, odio, aborto, palabras o físicamente. Perdónanos por todo pecado sexual. Perdónanos por robar, por toda injusticia y usura. Perdónanos por mentir y por toda forma de engaño. Perdónanos por toda envidia. Gracias por perdonarme, yo recibo tu perdón. Hijos, perdónennos por haber desobedecido a Dios y por haberlos desprotegido. Yo he confesado mi pecado a Dios, Él me ha perdonado y me ha limpiado con la sangre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, con su poder y autoridad, yo cancelo toda maldición que vino sobre ustedes por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo demonio que está afectando a mis hijos y nietos debido a mis pecados y los de mi cónyuge, que salgan a través de mí por exhalación, calmadamente, sin hacer daño y sin espectáculos. Salga el demonio de, mencione lo que está operando en su hijo. Salga el demonio de rechazo de mi hijo ahora mismo en el nombre de Jesús. Dígalo, voz audible. Salga el demonio de drogadicción que entró por mi culpa en mi hijo. Salga el demonio de tal y tal cosa. Menciónelo y ordénele que suelte a su hijo. Sane ese espíritu de orgullo, de mal ejemplo hacia la esposa, de irascibilidad que yo le transmití a mi hijo. Sale todo lo malo que yo le transmití. Se va en el nombre de Cristo Jesús. Y es normal que usted sienta que van a salir a través de usted, porque por usted entró a su hijo, por usted sale. Entonces déjenlo salir. Declaren esto, por favor. Hoy pido una bendición de la presencia, gracia y favor de Dios sobre mis hijos y desato toda su identidad, destino y propósito. En el nombre de Jesús, amén. Quédese de pie, por favor, cierre sus ojos. Yo cubro sus hijos hoy con la sangre de Cristo donde quiera que estén. Estén acá, estén en Armenia, Quindío, Colombia o fuera de Colombia. Y ahora en el nombre de Jesús, calmadamente le ordeno a los demonios que entraron por usted y su cónyuge, a estos hijos que salgan ahora calmadamente, los sueltan donde quiera que estén y salen por la exhalación de estos padres. En el nombre de Jesús, todo lo que entró a través de estos padres, de estos hijos, lo sueltan ahora. Salga el rechazo que entró en la concepción. Suéltenlos en el nombre de Jesús. Rechazo, autorrechazo, temor al rechazo, miedo al rechazo que entró en el embarazo, en el nacimiento o a lo largo de la vida. Sale ahora en el nombre de Jesús. Sale el espíritu de víctima, el abusador, el abuso. Salen en el nombre de Jesús. Espíritus de drogadicción, suelten ahora a los hijos donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, de cualquier adicción. Espíritus de perversión sexual, sueltan los hijos ahora en el nombre de Jesús y salen por exhalación, en el nombre de Jesús. Espíritus de enfermedad, sueltan los hijos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Los sueltan en el nombre de Jesús. Sale todo espíritu inmundo de orgullo, de delincuencia, todos los que entraron de delincuencia, de robo, de trampa. Los espíritus de mentira que entraron por los padres salen ahora de los hijos. Sale toda depresión y tristeza profunda que entró por los padres de los hijos, salen ahora. Las enfermedades que pasaron por los padres salen ahora y los sueltan en el nombre de Jesús. Se van a los pies de Cristo. Y ahora a través de ustedes, padres, yo bendigo a sus hijos donde quiera que estén. Y hablo al espíritu de ellos. Y les digo, despierten al arrepentimiento donde quiera que estén. Busquen a Dios donde quiera que estén. En el nombre de Jesús declaro que se cortan estas ataduras que los tenían atados. Y que ahora pueden arrepentirse más fácil de lo que es su responsabilidad. Y declaramos, Señor, testimonios en los próximos minutos, horas y días y meses. De que tú hiciste algo hoy para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señoras y señores, hemos solucionado el problema número 2.